Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM de Granada. Radio El Maina es la radio libre de la ciudad y en esta ocasión estamos reunidos con un dúo que se llama Carnaval Contrer. Está formado por Apios Contradictum y Domingo Torres y bueno, ellos mismos se van a presentar porque hacen una multitud de cosas de las que han venido a hablar. Bienvenidos Apios y Domingo. Muchas gracias. Hola. Bueno, pues hablemos un poco para romper el hielo de este primer track que hemos escogido. Yo he abierto el programa homenajeando a Ozzy Osbourne con ese Who Are You de Black Sabbath. Sí, sí. Y por compensar un poco otro clásico que habéis escogido vosotros, que era Strawberry Fields Forever de The Beatles. Sí. Entonces, contadme un poco por qué, de dónde viene ese tema y por qué habéis decidido abrir el programa con esto. Pues para mí el Strawberry Fields Forever es una canción que habla sobre la realidad y el jardín de fantasías que tenemos en nuestro mundo, y Liverpool para mí es como una locación especial que donde como pasó muchas cosas, como con la historia de Carl Jung en Liverpool, encontrando el árbol de la vida. Y sí. Ole. ¿Y qué dice Domingo sobre The Beatles? Bueno, fíjate, cuando estábamos pensando lo que eran las canciones para traeroslas vosotros aquí, vimos que podría ser quizá como una canción bisagra, sobre todo yo lo he notado ahora al escucharla otra vez, con estos versos de Let me take you down, cause I'm going to this strawberry fields forever. Sí. Yo lo he visto como que simboliza un poco ese sea, bueno, lo que sería la traducción literal al español, ¿no? De sí. Déjate llevar, deja que te lleve conmigo. Y creo que lo que nosotros intentamos con Carnaval con tres puede representar bastante fidedignamente eso, con el, con ese, como déjame llevarte a esta clase de conocimientos a los que no te han llevado antes y que pueden servirte para ver muchas cosas de la vida cotidiana, pero que no las veías por esas barreras quizás sociales y culturales que nos imponen, sí que nosotros lo sepamos. Pero eso ha sido, al escucharla me ha parecido una especie de canción bisagra, por sí. así decirlo. Y con ese final luego ahí experimental, ¿no? Que sí, cuando sí. crees que acaba la canción, sí, te sí, mete claro. ahí su cacharreo sí, en sí, los años 60 estado. Ya. Está guay, ¿eh? Eran lo que eran. Pues entonces hablemos un poco de Carnaval Contrer, de qué es Carnaval Contrer, porque bueno, luego hablaremos de cada una de vuestras carreras, que habéis hecho un montón de cosas, sois actores, clowns, poetas, escritores, pero bueno, ¿qué es Carnaval Contrer? ¿Es teatro? ¿Qué? Hablad un poco de esta obra. Pues sí, es un poco de teatro, sí, y como la idea fundamental del Carnaval Contrer es que es un carnaval contrer. Contra la carnaval que es la sociedad. Sí. Es esencialmente estamos buscando la locura dentro de la sociedad y nuestro propósito, como he dicho Domingo, es la locura y es el mundo de fantasía. Sí. Fíjate, al principio el proyecto lo inició Apios por su cuenta y no fue hasta que empezamos a hacer más proyectos juntos que se hermandó con un proyecto que yo tenía aparte, se llamaba Groto Granada, sí. en el que básicamente se promovía lo que era la performance con índole a temas de los que vamos a hablar después. Y bueno, por cuestiones de la vida se tuvo que parar un poco Groto Granada. Y fue ahí donde ya nos pusimos un poco más de acuerdo y dijimos de unirnos los dos en esta clase de proyecto. Por ahora ha sido, como dice Apio, incluso como un promotor de cultura más alternativa, aunque ahora veremos que también pueden tener raíces históricas y académicas que a día de hoy sí son bien vistas. Y eso, ha sido siempre con ese casi humor, casi vacileo de eso, de en contra de lo que sería la jerarquía académica establecida a día de hoy. Sí. ¿Desde cuándo nace o cuándo se encontráis Apios y Domingo para hacer Carnaval Contrer y qué visos de futuro tiene, qué planes hay? Pues bueno, sí, lo digo yo mismamente. Contando sí, un poco cada perfecto. Uno vuestra parte. Pues mira, yo recuerdo que la primera vez que vi a Apios, porque él se me presentó ahí con este nombre que él tiene, Apios Contradictum, sí. en un día que estuvimos compartiendo lo que sería un recital de poesía en un bar al que nosotros acudimos mucho de aquí de Granada, que se llama La Tertulia. Sí. Y claro, yo me senté en la mesa de más cerca del escenario y de pronto la historia a mí me parece súper interesante cada vez que la cuento. Se me acerca un muchacho que es fotógrafo y me dice: perdona, ¿te importa que me sienta aquí? Que voy a grabar a alguien que se va a subir. Y yo, sí, perfecto, sin problema, no sé qué. Pasa el tiempo, ya se va sellando de gente en bar y se me presenta al lado de la mesa un chico haciendo cosplay de Joker con sus papelicos ahí preparados de sus poemillas, y me dice el fotógrafo: este es el muchacho al que yo voy a grabar. Y a partir de ahí fue casi que una conexión instantánea. Sí. O sea, fue, yo vi ahí un atrevimiento y como una gallardía de presentarse así, justamente como él es y él como se identifica, que me dejó pasmado y que conforme yo me fui desarrollando también mi personalidad aquí en la ciudad, fue una cosa con la que me terminé identificando bastante en un sentido metafórico y casi literal de lo que es la vida. Bueno, ya hablaremos aquí del contexto de cada uno individualmente, sí. pero creo que son cosas relacionables. Muy interesante. Cuéntame. Sí, y cuando encontré a Domingo tenía un pendiente de Baphomet, de la desgracia de Satanás, de, y instantáneamente un hermano. Os entendisteis, ¿no? Hablaremos de eso también largo y tendido según avance el programa. Entonces, Carnaval Contrer, una de las conceptos que tenéis desarrollado, del que queremos que queréis hablar aquí un poco y que estaría bien que explicarais, porque parece que tiene miga y ya de por sí no es así para todos los públicos entendible, es la perfilación memética. Sí. Contadme un poco qué es la perfilación memética. La perfilación memética es como una ciencia nueva que hemos desarrollado a través de una ciencia que se llama lo memético. Básicamente en el mundo hay ideas que surgen y que repiten mucho. Y que básicamente hay como un complejo de memes en el mundo que pueden como formar a arquetipos. Sí. Yo, normalmente, cuando lo explicamos a la gente, siempre lo suelo relacionar con lo que son los arquetipos literarios. Porque creo que en lo que es la cultura de Granada, eso puede entenderse mejor. Porque, claro, nosotros a la hora de explicarlo, al decir la palabra meme, lo normal es que a la gente se le venga a la cabeza por los típicos tickets de WhatsApp, los memes que ven en Instagram o en TikTok. Pero, claro, la raíz que tiene eso, en verdad, es un concepto totalmente diferente y que se... Nosotros lo explicamos básicamente como un meme es una idea o un arquetipo que con el paso del tiempo y de la historia y de los manifiestos culturales, como puede ser un libro, una película, una serie, van pasando de cabeza en cabeza. Y entonces eso, conforme el desarrollo de la sociedad, las personas se lo van pasando entre ellas, muchas veces inconscientemente. Esto viene de un libro de un teórico que se llamaba Richard Dawkins. Sí. El libro era El gen egoísta, me parece que se llamaba el libro. No, pues creo que sí, eso. Sí, El gen egoísta era el libro. Y él lo llevaba más en torno a su teoría que él tenía de la evolución según Darwin. Sí. Y por eso lo llevaba más hacia lo biológico. Sí, sí. Por eso mucha gente, sobre todo en lo que son los círculos académicos, lo ha considerado como pseudociencia o que puede tener un tinte darwinista que en verdad no debería por qué tener. Pero nosotros lo que hacemos es llevarlo más al entorno cultural, literario y filosófico. Que vemos que es uno más abierto y que la gente puede... al que la gente puede adentrarse con facilidades que pudiéramos nosotros darle. Sí. Y eso sí, ¿Apios quiere mencionar alguna cosilla más? Sí, y básicamente hemos formado una cabañete de investigaciones. Sí. Donde somos dos detectives. Y nos hemos planteado ese nombre de perfilación memética, detectives y eso. Y dentro de nuestra forma de memética... hemos decidido como una jerarquía dentro de una jerarquía donde se forma memes, arquetipos y el arcana mayor del tarot. Ajá, muy interesante. Y eso básicamente nos hemos ayudado a como declarar un poco más de ciencia para que dentro del complejo de memes que hemos encontrado en el mundo, como básicamente siempre el hombre ha tenido historias, ¿no, Domingo? Sí, claro. Como desde el tiempo primitivo, en las pinturas de cavernícolas y eso han planteado historias y básicamente a lo largo de la historia forman los complejos de memes donde las historias que contamos son como realizadas y básicamente forma arquetipos a lo largo de historias, cuentos hablados. Sí, y sí. Ya no solo hablados, sino, bueno, conforme el desarrollo de lo que es la imprenta, los papiros, los manuscritos, pues ya se pasaría a lo escrito. Sí. Para ponerlo en un ejemplo, si por ejemplo tú te vas a típica cueva en la que haya una pintura rupestre y ves escenas de, sobre todo de caza, de círculos ritualísticos. Sí. Y claro, eso luego a la hora de la transmisión oral, conforme va avanzando la civilización, se va materializando de otra forma con su obvio componente de ficción o incluso de autobiografía, si lo consideramos basado en hechos reales, entre comillas. Entonces, por ejemplo, empezamos en un ritual de una civilización cavernícola y acabamos en el Fausto de Goethe. Al fin y al cabo, una elipsis increíble. Sí, sí. Esa transición de el concepto que bebe de lo mismo, pero que acaba transmitido de otra forma y con otros conceptos que lo van complementando. De acuerdo, yo creo que lo he entendido, lo he pillado un poco, creo que se ha medio entendido esa perfilación memética bien descrita. Vamos a seguir poniendo un poco de música y al hilo de ello hablando de demás vida y obra vuestra. Sí. Y a la vuelta seguimos comentando. Perfecto, perfecto. Talento malgastado. Oh, it's carnival night, and they're stringing the lights around you, hanging paper angels, painting little devils on the roof. Oh, the furnace wind is a flickering of wings about your face in a cloud of incense. Yeah, it smells like heaven in this place. I can't eat, can't sleep, still I hunger for you, and you look at me, that face, those eyes, all the sinful pleasures deep inside. Tell me how you know now the ways and means for getting in underneath my skin. Blue. talento malgastado. Talento malgastado. They're justified and they're ancient. And they like to roam the land. They're justified and they're ancient. I hope you understand. Talento malgastado. Este Estás escuchando Talento Malgastado en 88.5 de la FM de Granada, en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. En esta ocasión estamos acompañados de Apios Contradictum y Domingo Torres, que juntos forman el Carnaval Contrer. Han traído una playlist para hablar de todas las obras en las que están metidos y todo lo que han hecho. En este caso ha sonado un track de Elton John, Original Sin, y ha sonado también un tema de la banda KLF, un track que se llama Jarvis Joins the Jams, y aquí están ellos dos para comentar un poco esas elecciones. Contadme un poco por qué habéis escogido KLF, por ejemplo. Para el KLF, básicamente es uno de mis favoritos grupos, porque como dentro de su música escapan un poco de la realidad y están como enfocados en como el mundo surrealístico. Como trabajan mucho con el carta de loco del tarot, básicamente enfocando a algo que se llama Zenarquía, que es Zen, anarquía. Y básicamente hagan como acciones, como por ejemplo una de las acciones fue la música, y que básicamente trabajar con el eso de la intuición lo trajeron a muchas cosas de locura, así como quemaron un millón de y que básicamente ahora están construyendo en Liverpool, así como conectado por los Beatles, están construyendo un pirámide de cenizas de muertos, que se realizará cada Toxic Day of the Dead el 23 de noviembre cada año. Y el KLF, una cosa interesante es que empezó con la idea de tomar el nombre de Justificar los Antiguos de Mumu, que era de uno que era de una trilogía de libros de Robert Anton Wilson y Robert Shea, que se llama el trilogía de los Illuminati, y The Illuminatus Trilogy. Y ahí como empezaron a tomar el nombre y crearon como mitología de la magia del caos. Y sí. Sí, por esa parte te gusta entonces, ¿no? Por la parte performativa, que efectivamente esa quema de dinero es muy famosa. Sí. Y también por el rollo del caos y la magia, ¿no? Sí. No conocía esa referencia de los libros. Interesante. Y hablemos un poco de Elton John entonces ahora, por otro lado, una de cal y otra de arena. He escogido Domingo Original Sin de Elton John. Sí. Yo diría que, bueno, por el contexto de cada elección, pareciera un poco lo nuestro una ley de opuestos, ¿no? La luz y la oscuridad, pero los dos se necesitan. Sí. Y fíjate, yo elegí para esta ocasión Elton John principalmente porque esta canción, Original Sin, traducida al español Pecado Original, me vino muy bien en lo que es esta fase de mi vida en la que me encuentro ahora, ya no solo por la obvia relación que puedo ver con esto que estamos haciendo aquí con Apio, por el hecho de que es un pecado, no está como estandarizado o normalizado, sino también por mi contexto individual y sentimental, para el cual creo que fue un apoyo cultural y musical importante. La primera canción que descubrí de Elton John fue hará unos cuantos años, fue Take Me to the Pilot, y me enganchó por esa vocecilla, ese ritmillo, esa reiteración también, que a mucha gente no le gusta la reiteración, pero yo creo que sirve, si la manejas bien, desde un punto de vista de remarcar la idea, subrayarla, que quede en el consciente, cosa que me recuerda inevitablemente a esta tarea de carnaval con Trer, de remarcar la transmisión del meme y de la perfilación. Ole ahí, pues bien explicado. Sigamos entonces hablando de esa perfilación memética de la que hablabais antes de la música, y en relación con eso habéis formado un club de lectura, ¿no? Sí, sois sí. Escritores, lectores. Comentad un poco qué relación tienen ambas ideas y de qué se trata este club de lectura. Pues mira, el club de lectura empezó esencialmente como el medio de nuestro medio de transmisión principal, sí, para dar a conocer el concepto de perfilación memética. Entonces, aunque lo que es término de marketing esté vendido como un club de lectura, sí, nosotros lo que hacemos, una vez lo llevamos a físico en este bar que es La Tertulia, sí, lo que hacemos es organizarlo a modo de conferencia. Llevamos un libro que sería la cuestión principal. Por ejemplo, me acuerdo en septiembre la primera sesión que dimos de club de lectura fue con Drácula. Sí. Y lo que hicimos fue organizar esta conferencia en torno a cinco como pequeñas cuestiones. Se llevó sobre todo a lo que eran los casos de vampirismo clínico y de personajes históricos que, por el mito que se ha difundido de ellos, se tiene la idea esta de vampirismo. Pueden ser Vlad Tepes, Elizabeth Bathory, la propia Lilith, si me remonto a, sí, sí, a la fábula mesopotámica y a la cultura hebreo-cristiana. Y lo hacemos en torno a eso, el dejar ver el qué es la perfilación memética a partir de explorar conceptos a los cuales nos remite el libro que estamos tratando. Sí. Entonces, no podemos decir que sea un club de lectura al uso, como tendemos estandarizado, de las señoras reuniéndose en un piso hablando del Guardián entre Celteno, sino ese acercamiento profesional a estos conceptos que no son tan explorados. Chapo, si Apios quiere apuntar algo más, desde luego no es un club de lectura al uso, está quedando claro. Sí, estamos, pues sí, lo que ha dicho Domingo, estamos como desarrollando la ciencia a través del club de lectura, y que sí, como cada dos semanas estamos presentando un libro, y que dentro de esa sesión hablamos de un complejo de meme. Sí. ¿Qué más libros hay en ese club de lectura? Habéis mencionado, pues, Drácula de Bram Stoker, pues, que sí, lo habéis sacado jugo, nunca mejor dicho. Sí, sí. Y contad un poco más qué habéis hecho o qué tenéis pensado, sí, en torno a qué gira. Estuvimos ahí chupándole la sangre al libro, literalmente. Sí. Fíjate, llevamos este año, porque ahora mismo estamos como en una fase de descanso hasta el año que viene. Sí. Seis sesiones, me parece que llevamos ya. Sí, sí. Empezamos con Drácula, como hemos dicho. Seguimos un poco al campo de la ciencia ficción con Philip Kindred Dick y Sueñan los androides con Ovejas eléctricas. Sí. Que mucha gente lo conocerá por su adaptación al cine con Blade Runner. Continuamos con Frankenstein. Y aquí metimos un concepto para el club de lectura, que era también darle un elemento performativo. Sí, teatral, sí, sí, sí. Ya ha hablado Apio de lo que era de este gabinete de investigación con nosotros como personajes de detectives. Sí. Y para el club de lectura nos vendíamos como eso, como una agencia de investigación en el que se trataban estos conceptos. Para Frankenstein, por ejemplo, que fue la tercera sesión, pedimos ayuda a un amigo nuestro al que se le da muy bien estas cosas, que se llama Jorge Olmos. Le mandamos un saludo desde aquí. Pues está fantástico. Muchísimo. Y él nos ayudó a modo de tener un papel interpretativo del propio Dr. Frankenstein para que nosotros le hiciéramos una entrevista sobre lo que fue la creación del monstruo y los conceptos que tratábamos en esa sesión. Volvimos a Philip K. Dick con El hombre en el castillo, sí, para hablar de temas políticos que en verdad están muy a la orden del día a día de hoy, sí, sobre fascismo en general y este resurgimiento de la derecha política que estamos observando lamentablemente. Y a partir de ahí nos hemos ido también al tópico de los zombies con su leyenda. Hemos hecho, la última que hicimos fue La naranja mecánica, sí, muy conocida por esta adaptación al cine que hubo, y en esa me acuerdo fue la risa porque estuvimos haciéndole uno de los conceptos era la hipnosis, y estuvimos haciendo como acto performativo una hipnosis al propio Apio. Sí. Y eso, aprovechamos ahí también para meter una explicación directa al grano de lo que era perfilación memética. Le leímos, suena un poco raro, pero podría decirse que le echamos las cartas al propio libro, analizando a los personajes. Sí. Y fue una cosa súper entretenida y con un público muy participativo. Sí. Ole, tiene muy buena pinta esas citas en el Café La Tertulia. Entonces vendrán más episodios de este club de lectura, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. Nada, pues ahí para promocionarlo, el sitio es el Café La Tertulia. ¿Y hay algún sitio de redes o se puede encontrar? Bueno, en Instagram, por ejemplo, podréis seguir a la cuenta de Carnaval Contrer, escrito sí. Carnaval Contraire, con K. A nosotros individualmente, a nuestro compañero aquí presente, por la cuenta de Apios Contradictum en Instagram. A mí por la de domain_t6, también en Instagram. O Domingo Torres en Facebook, sobre todo para la promoción de los libros, que ya hablaremos de ello. Y al bar de la Tertulia, por si a la gente también le apetece, Tertulia Granada en Instagram. Y se van enterando por medio de la historia de todo lo que se hace ahí. Ole, ahí bien informado, estaremos ahí atentos porque tiene pintaza y se parece que os lo pasáis bien. Sí, sí, sí, sí. Hablemos un poco también de literatura, ya metiéndonos en vereda. Que bueno, desvelamos ya que efectivamente tenéis vuestros correspondientes libros editados, vuestros poemarios, pero un poco antes de hablar de eso y de entre el medio del club de lectura, ¿cuáles son vuestros gustos? ¿Qué estáis leyendo? ¿Qué tenéis de libros referenciales de vuestra vida que recomendaríais? Y tampoco extenderse, pero algo que os venga a la cabeza así. Pues yo recomiendo la trilogía de los Illuminatis. Y sí, y también recomiendo realmente recomiendo todos los libros que hemos visto en el club de lectura. Y sí, recomiendo los libros de Domingo. Hombre, muchas gracias. Por supuesto, los poemas de Apio, hablaremos ahora de ellos, también son maravillosos y estupendos. Y eso, yo ahora mismo estoy en una fase, sobre todo ligado al tema de estudiar en la universidad, porque yo estoy en una carrera de literatura comparada. Entonces ahora mismo estoy en una fase de leer mucho clásico para que me ayude en el tema de los exámenes y todo eso. Cosa que son lecturas, por ejemplo, no sé, La Metamorfosis de Ovidio, Sueño de una noche de verano de Shakespeare, que yo le recomiendo mucho a la gente, hilándolo con lo que hemos hablado de la perfilación memética, que te hace ver de dónde vienen muchos conceptos que hoy tenemos muy bien asociados. Se me ocurre, por ejemplo, en La Metamorfosis de Ovidio hay una fábula que se llama Píramo y Tisbe, que si tú te paras a leerla, y no hay que pensar mucho porque se nota superficialmente, es un trasunto de Romeo y Julieta vastísimo. O sea, Shakespeare luego va a tomar mucha influencia de estos autores latinos, sobre todo de Ovidio, que ya lo he mencionado, Petrarca, muchísimo. Y eso me parece una oportunidad bastante grande para ver, ya no solo tomándolo como culturización, sino también para ver esa, que nos dé a nosotros como lectores esa reminiscencia de dónde viene lo que estamos consumiendo hoy en día. Interesante, muy, muy interesante. Bueno, pues ya si queréis seguimos oyendo un poco de la música que habéis traído. Sí, de acuerdo. Y seguimos hablando de vuestra vida y obra a la vuelta. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like your mom on a Lisa.

malgastado. Talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM de Granada, la radio libre de la ciudad, Radio Almaina. En este episodio estamos reunidos con el Carnaval Contrer, formado por Domingo Torres y Apios Contradictum. Y han venido a hablarnos de su vida y obra. Han escogido un tracklist, acaba de sonar un tema de la banda italiana Maneskin, un tema que se llama I Wanna Be Your Slave, y luego ha sonado un track bien duro de Non, un track que se llama Total War. Contadme, chicos, un poco de dónde salen estas canciones. Pues me encanta Total War de Boyd Rice. Boyd Rice es otro artista favorito para mí. Es muy provocativo y habla sobre el como corazón salvaje del hombre en una manera muy interesante. Sí, es metal industrial, ¿no? Cuéntame sí. Un poco tu gusto por ese género. Ay, me encanta porque es muy como duro y como... Como suenan los canciones, es muy como sientes el monstruo dentro del humano, ¿sabes? Es como si estuvieras despertando la bestia. Sí, la máquina, ¿no? Ahí está la máquina rugiendo. Sí. Y contadme un poco, cuéntame, Domingo, de Maneskin, ¿qué has escogido? I Wanna Be Your Slave. Fíjate que esta ha sido una canción que para mí ha sido un descubrimiento reciente, pero sí que la verdad es que al escucharla, cuando tuve mi momento, tuve esa anagnórisis de fíjate, también hay gente que está tratando lo que es, para explicarme mejor pondré un ejemplo. En los versos primeros, I wanna be your slave, I wanna be your master, ¿no? En plan, quiero ser tu esclavo, quiero ser tu maestro. Veo un trato de dos conceptos antepuestos, que son contrarios, y que tienen esa sinestesia, esa relación, por así decirlo, y que se utiliza para transmitir ese sentimiento, en el caso de la canción, de esta relación entre dos personas que puede llevar uno a la sumisión, por qué no decirlo. Y me ha parecido una tarea, por así decirlo, por dar ese galardón al grupo, de similar a la que tenemos nosotros, y que al fin y al cabo, narices, estando dentro, uno sabe que estas cosas que no están tan habladas desde ese punto de vista requieren un mérito, y eso me pareció una cosa muy, muy elogiable, y como tema aparte, pues puedo decir que me gustó bastante. Temón, y me parecía sí. A colación traerlo. Sí, una banda muy reconocida. Hablábamos de literatura antes de escuchar la música y de vuestro club de lectura y bueno, de vuestros gustos también, ¿no? Has hablado de Ovidio, has hablado de Shakespeare, habéis hablado de Mary Shelley, Frankenstein, Bram Stoker, os gusta lo clásico. Y bueno, habéis escrito también alguna cosa, os dedicáis a la prosa y a la poesía, y también tenéis una obra conjunta ahora que está... Bueno, sí. Que reúne el Carnaval Contrer, que es un libro que son los replicadores arquetípicos. Cuéntame sí. Un poco ese proyecto en el que estáis trabajando. Pues forma como una... historias cortas que son como casos de las investigaciones meméticos, como meméticas. Como... Por ejemplo, vamos a hacer una de Lilith que va a ser Domingo, y también vamos a hacer otro por Domingo que se trata del lavado de cerebro, que que va a hipnotizar al, a los lectores? Bueno, sí. Yo diría que son un poco más... Bueno, el caso concreto. Sí que es verdad que con replicadores arquetípicos lo que queremos hacer es pasar a literatura estas sesiones que hemos tenido del club de lectura. Entonces, lo que haríamos sería... Está en proceso el libro todavía. Sí. Aunque tenemos pensado sacarlo para marzo del año que viene. Sí. Entonces, nuestra intención sería esa, transcribir las sesiones del club de lectura para que lleguen a más gente y adornarlas con esta historia en relación a los conceptos a los cuales nos remite cada libro. En este caso, haríamos los 6 libros que hemos dicho que llevamos como sesión en este año y ya la idea sería que se fuera aumentando conforme las sesiones del año que viene para sacar un segundo volumen. Sí. Muy bien, yo dentro de replicadores arquetípicos voy a escribir una historia corta de esa extensión del Neandertal que va a hablar un poco de eso, del corazón salvaje de así como Total War. Y sí, Estaremos atentos y estáis invitados aquí a presentarlo. Hablaremos después de la música otra vez un poco de vuestras obras concretas y os escucharemos algún fragmento. Vamos a escuchar un par de tracks más de esa lista que habéis preparado y nos escuchamos, comentamos a la vuelta. Talento malgastado. talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado en la 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada. En esta ocasión estamos reunidos con el Carnaval Contrer, formado por Apios Contradictum y Domingo Torres. Han traído una playlist para hablar de todo lo que están haciendo, todo el arte que están haciendo y han hecho. En este caso han sonado dos tracks escogido por cada uno. En primer lugar ha sonado The Cure, un track que ha escogido Domingo, que se llama Friday I'm in Love, y luego ha sonado Nine Inch Nails, escogido por Apios, un track que se llama Heresy. Así que habladme un poco de estos artistas. Bueno, fíjate, va a sonar un poco contradictorio con todas estas explicaciones filosóficas que hemos traído para el resto de las canciones, pero a mí empezó a gustarme esta canción, Riding in Love, por la coña de que me llamo como un día de la semana. Entonces, claro, uno viviendo 20 años con la estrella de llamarse Domingo, al final el chiste lo va adquiriendo uno mismo. Y vamos, yo me acuerdo perfectamente, en el colegio eran los chavales los que me hacían un chiste con el nombre, y ahora soy yo que no paro. Y claro, normalmente cuando suena esta canción le digo a la gente: esta es la mejor canción que hay sobre días de la semana. Ole, muy bien explicado. Y Apios, cuéntame un poco, pues, sobre sí. Nine Inch Nails, Trent Reznor, algo, sí, cuéntame el sonido industrial. Pues sí, Trent Reznor es otro artista como composer de películas, como artista con Nine Inch Nails, como es fantástico. También me encanta que de la luz y sombra otra vez entre yo y Domingo. Entre la oscuridad de Heresy, de que God is dead y eso, sí. Entre el Friday I'm in Love, es interesante eso. Fíjate, si no te importa que comente una cosa por encima, sí. Me ha llamado mucho la atención esa parte del God is dead and no one cares, sí. Dios está muerto y a nadie le importa, sí, sí. Por la obvia cita de Nietzsche de Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. Sí. Me hace mucha gracia cuando la gente comenta esta frase, normalmente en torno de crítica y vendiendo a Nietzsche como el ser más pagano y anticlerical de la historia, cuando justamente en el libro del que viene tienes una parrafada aparte explicándote que no es un yo he matado a Nietzsche porque soy el puto amo, porque soy un egoísta. Simplemente ese hacer ver que la decadencia que ha tenido la religión cristiana a lo largo de los años y el cómo ya no tratamos de la misma forma el concepto de Dios. Hemos pasado de una cosa que tenía su autoridad, pero que tenía un mensaje respetable, sobre todo en lo que es en torno al Nuevo Testamento, a algo que se ha llevado ahora mismo a la censura, a la acusación de los woke, recuerdo casos que no se me olvidan nunca de compañeros míos de clase habiéndome comentado su asistencia a eventos eclesiásticos, como puede ser, no sé, un bautizo, una boda, y que me digan: el cura ha dado un discurso de no sé cuánto tiempo que ha sido homofobia pura y dura. Y yo me lo quedo pensando y me parece una cosa súper súper interesante sobre lo que reflexionar en el punto de vista de la reivindicación del punto opuesto, por supuesto. Y nada, solo eso, que la canción me ha recordado mucho a aquello. Muy bien, bien, bien, bien, bien, entendido. Se ha hablado de Nine Inch Nails y de The Cure, de tu nombre y de hacer darle la vuelta, ¿sabes?, a la puya y hacer risa al drama. Me gustaría que habláis un poco precisamente ahora de vuestra carrera literaria. Y bueno, tengo aquí delante de mí vuestros libros, algunos de los que habéis editado. Tengo el poemario de Apios, Meditaciones de un payaso sobre el colapso y la nada, Clown, K-L-W-N. Y tengo también aquí una de tus novelas, pues probablemente una de las más queridas por ti, que es Bajo la ley Prisma, que no tiene nada que ver con el poemario de Apios. Entonces, por partes y en orden, si queréis presentar un poco vuestra obra. Pues sí, mi poemario básicamente es un mixla del arte del payaso con el arte de la poesía. Para como en años ha estado metido en un como viaje de del clown que empezó el noche que yo y Domingo nos conocimos. Y finalmente ese viaje creo que se ha terminado y ya tengo mi poemario para presentar y sí, es como escritura de improvisación y verso libre, libre, así como pensado en que hay que hacerlo a través de la psicología del clown y del loco del tarot. Y sí, como pensando ahí en ese como cosa de zenarquía, intuición, así eso. Y creo que lo del KLF como me trajo al mundo del payaso por el zenarquía que se relaciona dentro del mundo del arte del clown y el arte de anarquía. ¿Qué es el Zed que mencionas tanto en tus versos? Zed, con Zed, sí. ¿Por qué utilizas esa palabra en lugar de ser, no? Sí, pues es que quiero partir, Gianni, mi maestro de clown en el semillero, siempre hablaba de simplemente ser. Y yo creo que simplemente ser es un poco una subversión a eso, de eso, pero es que es es ser y es como un poco de mezclar las cosas en una cosa interesante. Juego de palabras, sí. Sí. De hecho, por darle el mérito a Apios, tiene mucha valentía por su parte el hecho de aventurarse ahora a hacer un poemario, teniendo en cuenta que el español no es su idioma nativo, él está acostumbrado a lo que es el inglés. Y eso me pareció un acto muy de valentía por su parte. Yo ya tengo en el piso mi copia firmada. Y es un libro que recomiendo bastante para gente que le guste el roso. Ahí está el poemario de Apios, que se mueve frecuentemente por la tertulia y por otros ambientes. Ahí se lo podéis comprar en vano, que esto es underground. Estamos aquí en un sótano recitando sí. Y hablando de Ovidio. Cuéntame, Domingo Torres, entonces, un poco sobre Bajo la ley Prisma, esta novela en la que se te puede ver en la contraportada bien cosplayado a lo detective. Cuéntame un poco. Pues fíjate, Bajo la ley Prisma fue la última novela que saqué. He tenido durante, creo que ya llevo 3 años y medio, cosas así, como oficio de escritor. Empecé con poesía, con un poemario que autopubliqué, pero con el tiempo me vi más influenciado por lo que era la prosa y la narrativa. Y yo creo que el culmen de lo que es mi sistema literario, mi forma de hacer novelas, se refleja bastante bien en Bajo la ley Prisma. Ahora mismo está a la venta en Amazon, porque he seguido con el sistema de autopublicación, aunque también la verdad es que siempre abogamos por esa humildad de que sea el autor el que te dé el libro en la mano con su dedicatoria y su cariño. Y eso, por hablar de temas de lo que se puede encontrar dentro, siempre me he guiado un poco por lo que es el género de thriller psicológico, mezclado un poco con tintes de crítica religiosa. Cosa que, bueno, quien esté escuchando esto ya verá lo que es esa cohesión del estilo con el discurso que estoy dando hoy. Pero eso, el thriller normalmente la gente, por la idea que está en el imaginario, se lo lleva principalmente al concepto de policíaca y novela negra, pero sí que es verdad que, aunque Bajo la ley Prisma sí haya tenido esa convergencia con la novela policíaca, siento que puedo llevar el género a otros terrenos basándome no en piruetas mentales, sino en lo que es la propia definición, el enfrentamiento entre personajes no físico sino intelectual. Eso se puede llevar a la ciencia ficción, a la fantasía, si me apura, al ensayo, y me parece una cosa de la que nos podemos alimentar bastante bien y algo que beneficiaría también a lo que es el mundo literario de hoy, de lo que te encuentras en una librería de la casa. ¿Qué más libros has escrito? Porque sé que este no es el primero. Cuéntame un poco en qué consiste tu carrera novelística. Bueno, mi carrera novelística empezó con un libro que se llama La mala nueva y que también está disponible en Amazon. en el que ya me metí de lleno en lo que era la crítica religiosa, en concreto al contexto cristiano, más al ortodoxo, porque sí que es verdad que no puedo tener ese lujo de criticar a todo el cristiano, porque es un ambiente del que quieras que no bebemos todos, por la cultura española en la que estamos, y del que estoy orgulloso de decir que he conocido a personas muy creyentes y muy de Semana Santa, que te tratan con una amabilidad y con una humildad que es impresionante y con la que puedes debatir sin ningún problema. Entonces eso, empezó con La Mala Nueva, era un epistolario en la que un ángel caído iba relatando cartas a Dios sobre cómo él iba viajando por la historia de la Biblia. A partir de eso, pasé unos meses después a lo que sería la base de mis novelas, como hoy día están estructuradas, que es Vengad a los Vivos, también disponible en Amazon, y con la que ya empecé a experimentar en el thriller psicológico. Así que eso, hubo un par de libros entre medias, un par de colaboraciones, y aquí estamos hablando ahora de eso. Ole, y que siga, y que siga. Mucha creación y mucha venta también. Pues nada, ¿os gustaría quizás recitar algo de cada uno de vuestros cuadernos? Aquí es exclusivo para Radio Almaina en Talento Malgastado. Adelante, Apio, si quieres. Sí. Queridísima bomba atómica, en el barba polvón llamado civilización, serás una armonía nuclear. Perdidos en la orquestación de su banda marchosa, queridísima bomba atómica. En la partición del cielo y la caída de la hora, en nuestro paraíso invernal, dejándonos con una contaminación resonante en la materialización de tu remate. Queridísima bomba atómica, déjanos con el altar ardiendo en llamas, con murciélagos danzando a la gracia, en el viento aullante de cenizas a caer, despertándonos por fin del laberinto sin fin. Queridísima bomba atómica, permite que este mundo se recomponga para a través de todo el terreno infernal. Se manifieste la ardiente verdad de nuestra paz mundial. Ilumi. Nada. Mi niño de hablillo, que en tu buzón llegaron cartas ajenas a la tierra y el cartero en sotana te tomó por cualquiera. El sol te privó de brillo, de violadores de fe, que pusieron barrotes al vientre de tu madre y en su sangre te asignaron otro padre, electroshock ideológico a un bebé. ¿Qué esperas de mí? Sino el barco que embarca solo al mar, metal hecho de carne sin puerto a hallar, y eso espero de ti. Bucanero de Caronte, la marea está baja, lánzate a las rocas, que mi vela no es de misa, mas mi esperanza no es poca, Mahoma siempre estuvo en el monte. Clímax de aventura, rapaz, moral mortal total de magos huérfanos, inmunes a pestes de Dios, tétanos, niño de hablillo, me emociona ver de qué serás capaz. Yo soy la sombra fiel, la que no brilla, la que en los bordes queda muda y ciega. Y tú, fulgor sin mancha, sin costilla, me miras sin saber cómo se niega. Tu roce me disuelve, me delata, y aún así sueño entrar en tu blancura. Es que tu abrazo eterno me desata en polvo, en eco, en nada, en quemadura. Cuando el sol declina su estatura y tiemblas entre nieblas ya sin aura, te envuelvo sin herirte la figura, mi amor te nombra, paene umbra. No quiero que te apagues, luz amada, ni que por mí tu llama se quebrante, prefiero ser ausencia en tu alborada que herida en tu resplandecer constante. Y así en la noche te hallo y te respiro, aunque la mar te muera en cada intento. Soy sombra, sí, mas como sombra conspiro con cada estrella para hacerte mi argumento. Muy bien, bravo chavales. Esto ha sido en exclusiva Domingo Torres y Apios Contradictum, Carnaval Contrer, aquí recitando. Ya sabéis dónde encontrar sus obras, dónde encontrarlos. Vamos a seguir oyendo un poco de la playlist y estamos ya casi terminando. Hablaremos a la vuelta. talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. talento malgastado, talento malgastado, talento malgastado, talento malgastado. Estás escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM de Granada, en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. En esta ocasión hemos estado acompañados de Domingo Torres y Apios Contradictum, que juntos forman el Cabaret Voltaire. Este track sobre el que estamos hablando pertenece al artista Drácula Lewis, se llama Permafrost, y han sonado previamente los antepenúltimos temas que han escogido esta pareja. Ha sonado en primer lugar el clásico Living on a Prayer de Bon Jovi, y luego ha sonado Incubus de The Hellfire Club. Contadnos un poco por qué habéis escogido esto y hablemos ya de los últimos coletazos. Bueno, Living on a Prayer lo he escogido yo personalmente por ese sentido que tiene, aparte de la... Tiene un toque de contar una historia de este matrimonio que está pasando por dificultades y que intenta anteponerse a ello. Y como el mismo título lo dice, están viviendo en una oración, en el sentido de pidiendo ese poder avanzar, ese poder echarse hacia adelante, el poder superar la... las dificultades y los proyectos, cosa que me ha recordado en un ámbito de hermandad a este proyecto que tenemos, que es Carnaval con 3. Me ha hecho mucha gracia cuando lo ha introducido y se te ha colado Cabaret Voltaire. Me estoy dando cuenta ahora, según lo digo. Esto ya son muchas horas ya. No sé, hubiera sido también una elección sí, graciosa, sí. ¿No? Poco sí. Tiene esa mezcla de nombre de Bourdel y filósofo francés. Sí. Bueno, Cabaret Contrer, que quede claro, ha sido un lapsus, son muchas horas ya de... habladme un poco de por qué habéis escogido, entonces háblame, Apios, de por qué has escogido este tema Incubus. Pues para mí el grupo que se llama el Electro Hellfire Club siempre me han acompañado en el satanismo, que es algo que tenemos entre yo y Domingo, así en nuestra hermandad, y sí, que el satanismo básicamente es estar en la celebración del ser humano, diciendo que los siete pecados no son pecados, pero que se deben celebrar así como son instintos del ser humano. Sí, a mí me hace mucha gracia cuando lo explicamos a la gente, porque claro, esto es una filosofía que en términos sociológicos lleva en pie desde 1966, pero claro, su contexto histórico se remonta a tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, claro. De hecho, quisiera, por si nos quedamos un poco cortos nosotros de información, recomendar un libro que escribió el señor Javier Cabanilla, que se llama Satanismo, historia del culto al mal, para que así el oyente pueda tener más... pueda recabar más, además de lo que nosotros podamos contar. Sí. Habladme un poco de, bueno, cómo habéis conocido el satanismo, de qué escuelas hay o a qué doctrina concreta os acogéis. Sé que tenéis en mente a Anton LaVey. Habladme un poco de vuestro credo. En mi caso fue un poco como habrá sido el de mucha gente que comparta doctrina con nosotros, la investigación propia, porque claro, por la imagen que se ha asociado en estos tiempos al satanismo, típico de un grupo de señores en túnica alrededor de la hoguera sacrificando una cabra, pues por obvias razones, pues, no es algo que se haya transmitido en términos más institucionales. Pero claro, uno se para a investigarlo, como me pasó a mí en mi adolescencia, y descubres que, aunque hay muchas ramas, el sentido del satanismo no es para nada de eso. De hecho, lo primero que te puede decir alguien que ya esté experimentado en este campo es: si tú buscas lo típico que se ve en el cine de tratos con el demonio para conseguir dinero, sexo, poder, vete olvidando. Al fin y al cabo, lo que se promovió en la fundación de la Church of Satan, originalmente en San Francisco, sí, y ahora en Nueva York, una rama racional de lo que nosotros entendemos como satanismo, muy llevada a lo que ha dicho Apio en este antropocentrismo y subversión de los pecados capitales, pero también esa visión sociológica del ser humano en torno al humanismo y de no la creencia en un ser externo que determine el destino de cada quien, sino en el que el propio individuo es el que decide sobre su destino, sobre sus acciones, que se hace responsable de lo que comete y que, podríamos decir, entre comillas, es su propio Dios. Por eso el satanismo no trata, sí, de un culto al diablo, sino de un culto a la persona propia. Sí, y como describir nuestro Dios interior, ¿no? Sí. Como levantarnos y dirigirnos. Vamos, frente al teocentrismo, de poner un Dios fuera de nosotros, ponerlo dentro, ¿no? Sí. Que hay muchas religiones o sectas o, bueno, credos, creencias, espiritualidades que giran en torno a eso, ¿verdad? Sí. La secta, sí que es verdad que podría decirse que han sido uno de los principales promotores de esta mala imagen que tiene el satanismo, cuando en verdad, en nuestro caso, por ejemplo, es un círculo muy tranquilo, no es nada organizativo de rituales ni de sacrificios, aunque sí que es verdad que lo que nosotros entendemos por rituales se llevaría más a lo performático. Sería como una especie de performance o de teatro en la que se quiere transmitir un mensaje o una alegoría que concuerde con estas bases del satanismo: la curiosidad, el cuestionamiento de la jerarquía, la crítica a las religiones abrahámicas que hoy tenemos en día impuestas, ya no solo el cristianismo, sino también las que puedan ser las bases más cuestionables del judaísmo, del hinduismo o del islam. Y eso, nosotros en lo que es la práctica del día a día lo llevamos más al pensamiento y no tanto al acto público o al hecho de buscar la conversión de otras personas, porque al fin y al cabo, un satanista que busque la conversión de otras personas o que busque educar, por ejemplo, en un colegio en base al satanismo, lo que está haciendo es contradecir a la propia base del satanismo. Porque la gracia está en que sea el propio individuo el que lo descubra y el que decida, dependiendo de lo que piense o de lo que no, si adoptarlo o no adoptarlo. Por eso a veces decimos que podría ser perfectamente una rama del ateísmo. Sí. Y que cualquiera que no haya investigado sobre esta filosofía podría pertenecer a ella perfectamente sin saberlo, por el hecho de compartir las mismas creencias. Sí, y sí, como cuando tenía 13 años, yo describí que fui un satanista y que realmente me abrió los ojos que teníamos nuestra propia religión que se llamaba satanismo. Es realmente una cuestión de quién eres y que siempre ha sido así y sí es y es parte de tu propia naturaleza. Pues sí, básicamente a nosotros explicarlo aquí ahora, uno se da cuenta de que al final lo único diabólico, entre comillas, que tiene el satanismo es el expresar este humanismo, estas bases que tiene, en base a simbología demonológica. Por ejemplo, comentaba Apio el hecho del Baphomet cuando nos conocimos. Sí. Yo tengo básicamente un colgante, que ahora mismo no lo llevo, lo tengo en casa, con la figura que se conoce como Baphomet, que viene de una ilustración que hizo el autor Eliphas Levi. Sí. Como una representación de una representación demonológica de un demonio, y que lo que pretendía transmitir es esa dicotomía de luz-oscuridad, de maternidad-paternidad, un poco poner a la luz esa ley de opuestos, pero llevándola al sentido demonológico. Y eso, algunas veces como parte de nuestro proyecto de Carnaval con Tres o de Groto Granada, cuando estaba más activo, eran performance, sí, que culminaban con ese mensaje de individualidad artística y, sí, de sentirse uno algo frente a una sociedad que quizá pudiera haberte puesto en un papel más pasivo. Y eso, estamos muy agradecidos con el público que tuvimos en su momento y el que tenemos ahora para cosas de este estilo, porque normalmente es no mucha gente, pero sí que es verdad que son muy participativos, muy, muy dados al debate humanitario y a lo que es la curiosidad, que es lo que nos gusta a nosotros. Sí. O sea, eso es una cosa que, quitando el lado oscuro que puedas verle a la crítica al satanismo, es una cosa que se agradece mucho, y por eso nosotros solemos agradecer la acogida que tenemos. Sí. También es interesante considerar Satanás como un meme. Sí, sí, sí. También contaría. De hecho, de los más antiguos, por así, sí, decirlo. Sí, sí, porque es el opuesto a Dios. Sí, o sea, sí, el concepto de satanismo, por dar un poco de... aquí un poco entre líneas clase de historia, viene de lo que los antiguos judíos llamaban la sinagoga de Satán, sí, que en verdad no era un satanismo al pie de la letra, sino todas aquellas personas que no eran judíos. Sí, y sí, eso, el concepto ha ido evolucionando, y a partir de ahí se ha ido trasladando, sobre todo en la cultura tenemos miles de ejemplos de cómo se ha mostrado el personaje de Lucifer, por ejemplo. Tenemos el Paraíso Perdido de John Milton, el, sí, Fausto de Goethe también, la Divina Comedia de Dante. Son ejemplos que se estudian hoy en día académicamente y que en verdad están tratando de el que puede ser uno de los primeros memes de la historia, y que podría llevarnos, si lo tratamos de cierta, con cierta naturaleza, a un mayor entendimiento del satanismo, y quién sabe si luego en un futuro se trate con más naturalidad y se lleve a campos de estudio y de debate contemporáneo. Sí. Muy, muy interesante, chicos. Muy, muy bien explicado, la verdad. No hace falta buscarlo en internet ni recurrir al libro de Cabanilles. Aquí hay una buena iniciación al satanismo. Os doy las gracias por esta visita. Gracias a ti, por supuesto. Y por esta explicación. Cuéntame, Apios. Well, recomendamos la Biblia de Satán. Sí. La Biblia satánica. Sí, fue escrita por Antón Lavey en el 66, en el momento de la fundación de la Church of Satan en San Francisco. Sí. Y sí que es verdad que, aunque está escrito con ese estilo performativo y un poco narcisista que tenía Antón Lavey, sí que la verdad es que si te paras a ver detrás de la parodia, detrás de la provocación, te encuentras con unos pilares filosóficos que te hacen reflexionar y te, sí, hacen cuestionar varias de las cosas a las que podrías estar acostumbrado. Sí. No quiere decir eso, y yo también lo suelo decir, que uno, por ejemplo, por ser satanista, no lea autores cristianos o musulmanes. De hecho, me parece que la base de un satanista es el hecho de informarse en todos los campos en los que pueda, aun si es con fines críticos, porque al fin y al cabo tú no puedes criticar una cosa si no la conoces. Sí. Yo, por ejemplo, tuve mi fase de leerme también autores como San Agustín o Tomás de Aquino para entender esos pilares que tiene la filosofía cristiana y que, pues, nos puede remitir también a Platón o Aristóteles. Sí. Y eso, por eso, mi mensaje sería el no centrarse solamente en una disciplina o en un sistema jerárquico, sino el pasarse a varios para entender y un poco ese tener esa comunicación, sí, entre culturas con un tópico muy de estudio postcolonial, que yo creo que a día de hoy viene muy bien. Ole, ahí, bien, bien, bien, bien explicado. Ha quedado claro, chicos, gracias. Gracias, recomendamos que os sigan, que os encuentren en redes, que os encuentren de tú a tú en la tertulia. que adquieran vuestros libros, el poemario Clown y Bajo la Ley Prisma y el resto de novelas, y repetir un poco vuestros contactos de redes, donde se os puede encontrar. Me puedes encontrar por Apios Contradictum en Instagram y también por Carnaval Contraire. Y a mí individualmente como domain_t6 en Instagram o Domingo Torres en Facebook. También voy a aprovechar un poco para promocionar un blog que tengo en el sitio Blogger, que se llama El Hiperbatón, y en el que aprovecho para hablar de temas de literatura y filosofía, por si alguien quiere remitirse a otros temas y averiguar un poco más de cómo es mi estilo de escritura. Está muy está muy interesante. Vale, ahí visitaremos y recomendamos El Hiperbatón. Nada, nos encontramos en las calles, que es donde nos hemos conocido. Cabaret Contrer, Domingo Torres y Apios Contradictum. Nos vamos a despedir con este tema que habéis escogido, perfecto para cerrar la última conversación, que es tengamos la orgía satánica de Twin Temple. Gracias y hasta la próxima. Talento malgastado. La orgía satánica. En el bosque a la medianoche, magia negra va a empezar. Todas las brujas van a bailar. Ay, qué bonito es volar. El aquelarre, desnudos bajo la luna. Súbete a mi escoba, diablita cachonda y loca. El aquelarre, bájate el pilón. Muy chulo, ya estás bajo de mi hechizo. 666. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.